Bueno, hay buenas noticias, decíamos, porque el contacto anterior que habíamos tenido la semana pasada estaba en duda finalmente la carrera de enfermería, pero ahora podemos confirmar que avanza esta gestión, Héctor. Sí, mira, por suerte después de muchas gestiones y nobleza obliga, debemos decirlo, gracias a la participación personal del intendente municipal, que en principio cuando vino la ministra de Salud le hizo llegar una carpeta con nuestra inquietud. Se hizo eco de lo que nosotros deseábamos, que es la formación de más personas de enfermería y de la necesidad que hay en Junín de eso, sobre todo teniendo en cuenta que la inversión la hace absolutamente toda el gremio, lo único que hace el Ministerio de Salud, o sea, ni más ni menos que avalar la carrera, sí. Y después matricular a los egresados, pero la inversión económica, bueno, la edilicia con un convenio que tenemos con un municipio, lo hace todo el sindicato, entonces no había ningún costo. Lo que pasa, bueno, hay nuevas ideas en cuanto a política educativa en salud, la idea es no ir más hacia la formación de auxiliares, uh-huh. Pero esto, bueno, lo que nosotros hicimos entender también, dos cosas: una, que teníamos un convenio vigente, que por lo menos necesitábamos, y además habíamos lanzado la carrera con ese convenio, necesitábamos que este año por lo menos se avalara, pero también que nosotros le hicimos entender que estamos en la misma sintonía, y de hecho nosotros también queremos que vayan por más y que la formación de auxiliares sea el piso de la enfermería. De hecho, nosotros este año ya comenzamos la profesionalización a través de salud, el sindicato también se está dictando, uh-huh. Entonces también en eso le hicimos entender que tenemos el mismo objetivo, que llegar a la máxima capacitación, pero hay una realidad, uh-huh. y que las autoridades tampoco deben desconocer, es que muchas veces poner ese tipo de límites de un día para el otro lo que hace es que terminen ejerciendo la tarea de estudiantes crónicos, o sea, uh-huh. se anotan, comienzan a cursar una carrera, consiguen trabajo y después no la terminan nunca, claro. Y digo, eso tampoco es bueno. Entonces lo que buscamos nosotros, obviamente, reitero, es la formación continua, completa, pero que sí, por lo menos, quien complete el ciclo de auxiliar tenga su correspondiente matriculación y pueda, con eso, esté habilitado a ejercer las tareas de enfermería que la misma ley de enfermería contempla para el auxiliar. Bien. Así que, bueno, sí, estamos felices. El sábado retomamos la carrera, pues ya habíamos, uh-huh. habíamos iniciado. En esto, bueno, como lo hablamos en la otra oportunidad, no solamente hay expectativas en cuanto a la formación, sino hay expectativas ciertas laborales, sí. La gente que se anota sabe que tiene, va a tener trabajo, y también fundamentalmente hay un alto componente vocacional, lo cual hacía, bueno, que o sea, nosotros nos sentíamos bastante incómodos porque en realidad no entendíamos cómo se podría frustrar de esta manera la intención de más de 80 compañeras y compañeros que van a reiniciar la carrera este fin de semana. Bien, bueno, buenas noticias, Héctor. ¿Queda alguno ahí, digamos, que se pueden escribir, digo, para los que están escuchando, atentos también a la nota, Héctor? No, lamentablemente, no. Es más, tuvimos que hacer una selección, ajá. entre más de 160 inscriptos, o sea, seguramente algunos de los que estaban y habían iniciado no van a estar ahora, pero ya hay un listado de espera con respecto a las inscripciones que se hicieron oportunamente, así que lamentablemente estamos totalmente excedidos en cupos. Uh-huh. Vamos a ver si el año que viene podemos comenzar nuevamente o nos adecuaremos a lo que establezca el Ministerio, que es la formación a través de la Tecnicatura, pero bueno, nosotros lo que deseamos, que además de la carrera de Tecnicatura, que son de 3 años, que al primer año podamos matricular los auxiliares. Si podemos iniciar de esta manera el año que viene, obviamente vamos a estar reabriendo la inscripción. Uh-huh. Y si no, bueno, lamentablemente este sería el último, bien. La última oportunidad de tener auxiliares, que con la intención de seguir capacitándolos. Te reitero, nosotros estamos a través de Salud, lo estamos haciendo, pueden hacerlo en la UNOVA, en cualquier, o sea, el título, uh-huh. de auxiliar es el mínimo indispensable. Perfecto. Y de hecho, de los 37 egresados que tuvimos el año pasado de auxiliares, sí. Creo que alrededor de 27, 28 están haciendo trabajando. Este mismo año la profesionalización a través de Salud, claro. con nosotros también. Claro, bueno, buenas noticias, Héctor, ¿eh? Queríamos contárselo también a los oyentes, así que vamos a seguir en contacto y agradecerle, como siempre, el contacto, ¿eh? No, le agradecido somos nosotros y gracias por dejarnos difundir esto. A veces no todo tiene que ser malo, también. Por supuesto. Sufrimos, la verdad, fueron unos días muy difíciles. Me imagino. Muy en la carga de todas esas personas encima, ¿no? Y es el sueño, además, de poder estudiar. Tuvimos bastantes tensiones que ahora las pudimos liberar y estamos tranquilos. Porque una vez se asume con compromisos y le cuesta tener respuestas negativas. Seguro, seguro. Gracias, Héctor. Un abrazo, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Héctor Asil, buenas noticias con respecto a lo que va a ser finalmente la carrera de enfermería.